pies heridos, no para de andar. Las manos tan cansadas y no dejan de luchar. El creyente soldado, soldado de valor, y sigue en la batalla porque sabe que es un vencedor. Eres vencedor por Cristo que te amó. Eres vencedor Cristo el Señor, nuestro Rey y Salvador. Nunca dejes de luchar, porque Jesús te ha de ayudar. Él es tu proveedor, tú eres un vencedor. Vencedor. Tú eres un vencedor. Vencedor.